Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca con mis buenos amigos aquí, siempre felices, alegres y como es. Y a la vez contentos. Eso es, Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 310, grabado el 28 de febrero del 2012. Aún nos queda un día más para que termine el mes de febrero. Un año bisiesto, súper contento de que estén aquí con ustedes, de estar aquí con ustedes, y contento de que aquí se encuentre también nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. ¿No me oigo? Hoy sí. Yo que pensé que ya se había acabado el nevo. No, todavía mañana. Todavía. Sí, todavía hay mañana. Ok. Muy contento de estar en una charamusca más. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en vivo, los que nos escuchan en muerto, también bienvenidos. Tenemos invitado de lujo, ¿verdad, Robby? Así es, mi querido Guillo, estamos hablando de un viejo amigo y conocido, el empresario carismático y un hombre de tradición. Estamos hablando de Francisco Chico Durán, quien viene de Panadería Santa Eduvigis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Aquí el más dulce invitado. Sí, de chumelito. Ajá, mieludo. Mieludo, panelita. Bienvenido Francisco, es un gusto que estés aquí con nosotros finalmente. Gracias a ustedes por la invitación. Así que más adelante nos va a estar contando un poco sobre la historia de Pan Santa Eduvigis, especialmente de la semita y la diferencia de las semitas, porque hay varios tipos de semita. Yo tengo algunas preguntas. Yo hasta que estuve grande entendí que mi abuelo, porque se reía siempre que le decía, cuando iba a comprar semita, pedía semita mieluda de la de en medio. Hasta entonces caí yo que era doble sentido. Ah. Okay. El inocente, el inocentísimo. Sí, Guillo. Sí, hasta. Va. Bueno, vamos, compañero Marcito. Bueno, Mara, súper contento de estar acá y quiero nada más recordarles que usted puede ser productor ejecutivo de La Charamusca. En este episodio no tuvimos productor ejecutivo, pero usted puede ser productor ejecutivo. Visite lacharamusca.net, apriete el botoncito de donaciones, done la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. También queremos nada más comentarles que la cultura chupística de la semana pasada estuvo buena. Eran antojitos de media tarde. Dice, listemos acá los antojitos que solemos degustar a media tarde, ya sea en la oficina, en la casa de los abuelos o en la U. Y Robby nos pone acá unas papas fritas a media tarde. Ahora, ahí tenés que elaborar de cuáles, no importa. ¿Fast food o tiene que ser...? De todo ahí, mezcla. Fíjate que de todo. Feria. Normalmente, en las tardes, cuando yo tenía como 18, 19 años... De fiesta patronal. Hace nos juntábamos... Y me oyen ustedes. Sí. Vale, gracias. Sí. Nos juntábamos con mi mamá, que ya andaba trabajando y yo andaba en la calle. Normalmente nos juntábamos tipo 3:30, 4. Yo me pedí unas papas fritas y mi mamá un café. Así que esa es la historia de las papas fritas. ¿Qué vas? Bueno. Tanto año que tenés de comer papas, es que bebes casi te morís por eso. Cabal, en el Hardee's. El Hardee's, correcto. En el Top Burger. Mirá, las sillas del Hardee's tenían la H, ¿verdad? Sí. En el Top Burger, con el rotulito así, ¿verdad? Y aquí estás hablando de papitas fritas. Hollywood. ¿Cuáles son las mejores papitas fritas del Salvador? Bueno, para mí. Dale. Para mí las del Wendy's. Las del Wendy's las siento como masosas, fíjate. Las... A mí las del McDonald's. A mí personalmente las del McDonald's. Pero con poca sal, porque se pelan con la sal. Vos tenés un problema con la sal. Con el reloj de arena. Yo, el reloj de arena. Yo le las pido sin sal y pido sobrecitos de sal aparte. Chico. De salado, sí. Pero a mí me parece que las mejores son del McDonald's. ¿Del McDonald's? Sí. ¿Las del pollo campero? ¡No! ¡No! Ojo, que las del campero han mejorado, porque antes, viejo... Pero, mira, en lo que llegabas al mar... Necesitaban Viagra. Esas papas. Sí, tenías que comértelas en el camino al mar. Sí, si las comprabas para llevar al llegar al mar, esa cosa... Olvídate, aquella bolsa sudada, vea. Sí. No quedaba parada. Y las patatas del McDonald's sí me gustan, pero te las tenés que comer ahí. Porque si no, ya llegan así como las ex del campero. Sí, es que ese era el problema. ¿Y las papas biggest? eran buenas. En su época, yo recuerdo cuando salieron, era la gran novedad. De una papa sacaban cuatro pedazos. Eran buenas. Ese condimento que le ponían. Sí. Que en aquella época no se habían inventado las congeladas, entonces eran naturales. Sí, exacto. Como en los estados, el In-N-Out. El In-N-Out, ahí enfrente te están pelando las papas y las están partiendo para que veas que son... Para mí lo que fue la gran cosa que aquí en El Salvador nunca había visto hasta que vino un Sports Party Grill, creo, el que quedaba allá por abajo, enfrente del UNAM, que ahora es el... En Villavicencio. Abajo del Ips de sí, hombre. Abajo del Ips. El Villavicencio. Ahí había las Potato Skins. Creo que ahí fue la primera vez que probé las... Es cierto, man. Las Potato Skins. Es cierto, no me acordaba de ese eso. Ese lugar era bien... Era Sports Bar bueno. Se llamaba, Sports ¿verdad? Sports Bar, sí. Que era un cuadrilátero, un ring. Era bueno ese lugar, fíjate. Era bueno el Sports Bar. No pegó porque la comida era buena, man. Y para a la fecha me acuerdo, esas skins eran la ley. Ahora creo que todavía hay algunos lugares, las puedes pedir. ¿No? Yo tengo recuerdos ahí del Sports Bar, bastantes. Ajá. Sí, ajá. Era buen lugar. Keep going. Sigue contando, pues. No, nada más. Saludos aquí. No. Saludos. Nada más. Saludos a la... Bueno, también Guillo nos pone acá una semita pacha con café. Vaya, gracias. Eso. Ahí está. Sin saber que teníamos aquí el antojito de media tarde. Claro. Sí. Y yo creo que sí, el antojito de media tarde, casi siempre. O sea, pan dulce con café. Sí. Aunque no sé si es media tarde o tarde ya tirándole a... Tarde-noche. ¿A las 4 tal vez? O sí. Sí, es que es de 4. ¿Verdad? 3:30, 4. Sí. Es la hora. 4 en adelante, 4:00, 4:05 es la hora. Es la hora, el cafecito. El coffee break, ¿verdad? Sí. Así es. Y normalmente cuando la gente ya se aburrió de trabajar, esa es la hora que... Necesita un receso. Sí, el receso. Y semitas, ¿y qué otro? Pichardinas. Pichardines, peperechas. Peperechas. Honradas. Pañuelos. Ah, o herraduras, orejitas. O salpores de almidón o de arroz, vean. Salpor de arroz, salpor de almidón. Salpor es una gran cosa. Sí. Eso sí, que a veces te traba el pedazo de canela aquí. En el buche. En el buche te queda ahí. Yo creo que es atentar contra la vida salpor con horchata. Ahí sí te estás. ¿Por qué, vos? Atorador. Ah, sí. Es que también la horchata tienes el asientillo. Cuando llegas al final, si no te fijas. Donde me dejas comerse un salpor con bastante canela y con un fresco de tamarindo con las chivolas adentro. Fresco de tamarindo tan rico que es. Bueno. Pero necesitan bastante hielo para el tamarindo. Ajá, ¿qué más? Alemania también nos pone por acá. Con estos calores, las paletas de sombrillita o minutas, dice acá. O los chupavecitos, ¿cómo se llamaban aquellos? Los siberianos. Siberianos, sí. Sí. Y de veras que esas paletas de sombrillita son la ley. Ey, traigamos Robbie, traigamos a Boris para que nos hable ahí. Siberianos. Ah, sí, le dije la vez pasada, pero es tímido. Es tímido, ya. Nuestra amiga Lía Archer nos pone salpores, pichardines, biscotelas... Ay. Y milhojas. Las milhojas. Dulces. Ahí está. Está. Sí. Relámpagos. Conoce. Sí, conocedor. Bueno, sí. Milhojas. Sí. Los relámpagos, sí. Relámpagos. Leche poleada. ¡Guau! También. Esa es la ley. Leche poleada. De veras que nadie ha dicho chilate todavía, pero ese es otro. Aquí están diciendo chilate con camote en dulce, dice Mario. Mira, Mario, de veras. Sí, sí. También nuestro amigo Pelocha nos dice un par de empanadas o pupusas acompañadas de un buen café. Yo que no he cenado. Ay, lástima, Margarito. Sí, sí. Yo creo que esa onda de yo creo que el café es lo... O sea, cualquier cosa que vaya bien con el café está bien a esa hora. Uh-huh. Papucho nos dice acá atol de elote con un tamalito de la misma variedad y con su respectivo elotito. Buen provecho. Ese ya se oye como una mini cena, ¿verdad? Sí. Ya se oye. Y un par de riguas. Y un par de riguas para decorar el plato, dice. Guía nos dice acá un par de buñuelos con miel y atol de elote. Si de veras que esto ya no es antojito. Y Ale Mejía, últimamente que he andado por la ruta de las flores, yuca de Salcuatitán, dice. Uy. Yuca con pepesca. Sí. Uh-huh. Pero sí, es así. No sé si es de antojito, sí, de tarde. Pues. Eso más suena como que es acompañamiento del almuerzo. ¿Verdad? Complemento de lo nuestro. Complemento. Mara, muchísimas gracias por participar. Les recordamos, visiten lacharamusca.net. Todas las semanas hay una nueva cultura chupística y la comentamos aquí en el show. Aquí dice Dad que cuando estaba cipote se empalagó con yoyos. Yoyos, sí. Uh-huh. Bien común en Oriente. No. Yo sí no los conozco, mira. Y algo frío, una minuta de limón, dice don Mario Girón. Chilate bueno. Con camote en dulce, sí, la verdad, sí. Ajá. Están buenos estos. Y taquitos no, ¿verdad? Taquitos ya es más de bajón. Tacos. Sí, sí, no, tacos es de bajón. Eso está a la par de los burritos, las queco burger. Sí. Mira, los tacos son o a las 7 de la noche o a las 3 y media de la mañana. 2, 3 de la mañana. A sí. Las 9 que te sirvan unos tacos, no, mire, disculpe, no. Sí, no, no van. Mediodía, no. No. A menos que sean del canasto. No. Claro que sí, mediodía sí te puedes echar unos tacos. Sí, se puede. Ahí en los parados, papá. Ahí en el food court. Los de Zacuatitán, dicen ellos. Una cervecita, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, pero... Cachetes de buñuelo, dice. A un compañero le decíamos cachetes de buñuelo. Bueno, ese le vamos a hacer otra cultura chupística ahí. Apodos del colegio. Simón. Hey, también tenemos acá un video que tú mandaste, que era qué difícil es hablar español. Ah, sí. De ahí hasta... Ahí mencionan El Salvador. Este video, cortesía de Roberto Barahona, así que saludos allá hasta San Francisco. Son dos chicos tocando guitarra. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, se hace el doble sentido. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara. 4 meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Y unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. En Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones, ¿cómo se usa esa pucha palabra? Chucho es frío en Argentina. Chucho en Chile es una cárcel. Chucho en México, si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron a chucho. Que chucho era frío, lo agarró un chucho. Que chucho decía, le extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español. Porque todo lo que... Vamos a poner el enlace en el blog para que puedan ir a ver el video. Porque está bueno, está divertido los muchachos ahí hablando de... Sí, es el nombre del grupo, son un par de hermanos ahí. Así que ahí vamos a poner el link en el blog. Pero buenísimo. Gracias a Roberto, está muy entretenido el video. All right. Ok, ¿tenemos algo más, Omarcito, pendiente? No. ¿Seguro? ¿Seguro? A la una, a las dos, seguían nada más. Charamusca, busca charamusca. Ah, perdón, sí, Hugo, nos mandó acá unas fotos. Ahí estaba, sí, ese era el otro. De Las Vegas. Así que saludos ahí a nuestro querido escucha que nos estuvo mandando fotos de su viaje a Las Vegas. Buenísimas fotos, por cierto. Ahí nos va a contar ahí. ¿Qué cámara usó y toda la onda? Porque están buenas. Y déjame ver qué más acá. Fotos de vallecitos, por si les interesa. Perdón, con la niebla que nos tocó, las flores, la calidez, la charamusca al final. Saludos, dice acá. Fotos Vegas Vallecitos 2012, dice acá. Así que, bueno, saludos entonces a Hugo. Ah, pues no era Las Vegas, es Vegas Vallecitos. Vegas Vallecitos, sí, porque eso parecía, pensé que era Perú o algo así. No, ¿como que es Argentina esto o qué? Bueno, tal vez sí nos manda la historia completa. Uh-huh. Bueno, ¿algo más, Omarcito? Eso es todo, señor. Ok, bueno, comenzamos nuestra entrevista formalmente con Francisco Durán. A ver, Francisco, si nos contás un poquito sobre la historia de Pan Santodubíges. ¿Cómo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Ya estaba cuando tú naciste? Ya estaba, yo ya la encontré, como dicen. Ya estaba. El negocio lo fundó mi abuela allá por 1955. Bien reciente. Sí, así que básicamente mi abuela es originaria de Metapán. Y en algún momento, pues, decidió emigrar hacia San Salvador. Ya estando aquí en la necesidad de sostener a sus hijos, ¿verdad? Se fue imaginando a ver qué podía hacer. Tenía dotes para hacer pan, así que fundó la panadería allá en el barrio de Candelaria, allá en la zona del zoológico, ahí fue donde empezamos. Y que de hecho aún ahí tenemos la tienda, digamos, la original, donde inició todo, ¿no? Mi abuela, pues, trabajaba incansablemente, ¿verdad? Hacía desde la producción hasta la venta del producto. Terminaba de cerrar la tienda y ya estaba empezando a armar y organizar la producción del siguiente día, ¿no? Wow. Así que así estuvo trabajando por varios tiempos hasta que ya la segunda generación, mi papá y mis tías, empezaron a tomar un poco las riendas del negocio. Y así fue cuando inicia una etapa ya de crecimiento, abriendo más salas a nivel de la zona metropolitana de San Salvador e incursionando en otros canales de distribución, ¿verdad? Ya hasta hace poco, pues, que nosotros ya la tercera generación nos estamos metiendo aquí a mantener la tradición de un delicioso pan dulce servido con buena atención y excelente servicio, ¿eh? Mira, el emblema de Santodubíges es la semita. Ese es el producto por tradición, ¿verdad? Ese básicamente. ¿Y con ese empezó o empezó con algo más? O digamos, empezó con peperechas y después se pasó. Fíjate que en realidad la panadería inició como una panadería. Con francés. Sí, es decir, vendían productos, toda la variedad de productos tradicionales. Después se degeneró a las peperechas. Las peperechas se fueron degenerando cuando se fueron cayendo color. Se fueron dando color. No, la realidad es que el negocio inicia como una panadería normal, ¿verdad? Como cualquier otra, pero obviamente dentro de cada negocio siempre hay algo que sobresale, siempre hay algo que destaca. En este caso era la semita para mi abuela, ¿verdad? Ella inició vendiéndola como cualquier otro en mostrador, exhibiéndola en el producto en mostrador, pero fue obviamente reconocida por la mayor parte de los clientes por ese producto, ¿verdad? Ese fue como el emblemático dentro de toda la variedad de pan, ¿verdad? Sin embargo, quizás la parte donde empieza el verdadero posicionamiento de la semita como tal fue cuando se logra transformar un producto típico salvadoreño en un producto comercializado a nivel masivo, ¿verdad? Pasamos de una semita, digámoslo así, sin empaque, ¿verdad? Exhibida y vendida en mostrador. De esa a un que producto se le mete la moquita, caja, ¿verdad? Sí, que de vidrio, la caja ya. Sí. De hecho, extrañamente ahora algunas panaderías van hacia eso, ¿verdad? Yo entro a algunas panaderías de caché, como dicen, y el vecino está estornudando ahí y le cae todo al pan, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Esa es la forma que se comercializa naturalmente el producto desde su inicio. Y luego se transformó en un producto empacado que empezó a tener su presentación en cajita y con lo cual se inició la aventura de exportarlo y tenerlo ya presente en varios lugares de Estados Unidos. Y eso obviamente hizo que la semita se fuera posicionando como el producto por referencia, ¿verdad? Para la Santodubíges. ¿Y modificaron la fórmula para poderla exportar o es así como empezó o hubo algún cambio de fórmula? Hubieron ciertos cambios, pero definitivamente desde su inicio la parte que ha logrado siempre un reconocimiento de parte del consumidor es el hecho de que el producto dura más de 6 meses sin necesidad de refrigeración. Entonces eso es lo que posibilitó, obviamente, el poder exportarlo, por un lado. Y por otro lado, el poder, digamos, que nuestros hermanos lejanos en Estados Unidos puedan disfrutar del mismo sin necesidad de algún tipo de empaque especial o de refrigerarlo, ¿verdad? Ya no lo mandas congelado, así no, tipo no tiene que ir congelado. Es como, un Twinkie que no se arruina nunca, ¿verdad? No, seis meses. Okay. Pero es bastante. Bueno, fíjate que No creo que dure 6 meses porque mamá no, se lo lleva. No, dura eso, te lo garantizo. No llega a ver ni el primer mes. Sí, la verdad es que la parte del producto fue probado, como dicen, a la brava, ¿verdad? Porque normalmente la gente que viajaba, ¿verdad? Antes había un negocio que dejaba mucho dinero, que eran los encomenderos, los famosos encomenderos. Uh-huh, sí. Ahora ya con la exportación han ido desapareciendo. Pero en aquel momento no se exportaba. Antes el encomendero era el que hacía esa función. Uh-huh. Y nosotros, curiosamente, empezamos a ver un alza en las ventas, en las tiendas aquí en El Salvador, por este tipo de clientes, que ya no te compraba una o dos semitas, ¿verdad? Que era el típico que era para consumirlas, sino que ya compraban 10, 20, 30 semitas. Y que obviamente ellos fueron los que empezaron a identificar los productos que por un lado tenían demanda y que por otro lado también les daba rédito porque no se les arruinaba en el trayecto de andar llevándolo, ¿verdad? Mm. Ellos mismos fueron viendo esas oportunidades y fueron desarrollando estos mercados, ¿verdad? Obviamente, al principio, estoy hablando hace más de 20 años, un encomendero por una semita que aquí pagaba $1, $1.50, ya la vendía $9, $10 incluso. Entonces, obviamente, era bastante rentable. Pero ellos fueron los primeros que la brava dieron a conocer el producto, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y obviamente, eso fue los inicios de la demanda, ¿verdad? Así como fue para el Petacones, o para otras marcas, otros productos típicos de aquí de El Salvador. Diana, churros y toda la cosa. Dolofín. Sí. Hasta eso. Sí. No, se exporta cualquier cantidad de productos, ¿verdad? La nostalgia no tiene límites, como dicen. Yeah. En Los Ángeles te cuesta hallar un Dorito del original, ¿verdad? Solo churros. Solo churritos, Diana. Los churritos. Yo sé que el queso también es bien. Sí, el queso. Los productos por tradición, ¿verdad? Son los lácteos. Sí. El pan en general, ¿verdad? No solo las semitas. Frijoles. Allá, a pesar de que los gringos tienen de todo, pero frijoles de los de aquí, los rojitos, es que y los negritos, no hay. No hay, solo frijol. Bueno, negro. Incluso en Centroamérica, ¿verdad? Somos quizás de los únicos que consumen frijol rojo de seda. Todos los demás consumen el frijol negro. Bueno, Guatemala, frijol negro. Sí, sí. El frijol blanco, bastante. O peor aún, el frijol blanco. Frijol blanco es típico americano. Los beans. De los beans. Ni con cebolla. Y semilludo, así como que sí, marañón. Pregunta, ¿cómo fue que te involucraste tú en el negocio? Bueno, yo creo que a la hora de estar estudiando era por como cosa natural. Uno se imaginaba, bueno, yo termino de graduarme y voy a estar a trabajar en el negocio familiar, ¿verdad? En mi caso así fue. A la hora de que me gradué, empecé a trabajar con la empresa. Sin embargo, se dieron otras oportunidades que me permitieron tener experiencia en otras empresas fuera del negocio familiar. Y hasta recientemente, hace como unos 3 años, pues ya vi la oportunidad de ayudar, ¿verdad? Así como dicen, empezar a negrear ahí en el negocio familiar y empezar a sudar por lo propio, como dicen. Uh-huh. Y así fue como hemos empezado. La verdad es que estoy muy contento. El hecho de nacer, cuando ya el negocio existía, como vos mencionaste, a la hora que yo nací, ya la panadería ya estaba. Así que crecí con la semita, ¿verdad? La semita, el pan dulce ha sido una cuestión. ¿Nunca falta la... en tu casa? Sí, no, hay veces que sí, ¿verdad? Hay veces casa de herrero, cuchillo de palo, bien dice el dicho. Pero sí, la verdad es que ya uno da por hecho que conoce de pan. Y el proceso pan, te vas a meter. Y ¿cómo es la panadería? Porque te están exportando un montonazo de semitas. ¿De qué tamaño es? O sea, ¿qué tan grandes? Bueno, somos una empresa mediana, ¿verdad? Dentro de la definición aquí local, somos una empresa mediana. Inició mi abuela en aquel momento con 3 empleados, uh-huh, ¿verdad? y hoy ya somos una empresa con 150 personas. La mayor parte de ellos trabaja en la planta de producción. Seguimos siendo una empresa mediana, típica, artesanal. No somos una panadería industrial, ¿verdad? Que hace todos sus procesos a máquina. O sea que el proceso sigue siendo... Todo, la semita, la peperecha, el pichardín, el enrejado, el sandino, todo es hecho a mano, ¿verdad? Ese piteado que ustedes ven en la semita, que vienen las pititas encima. Ah, pa, ese piteado, ¿cómo es? Ese piteado es como cuando jugabas plastilina, que le empezabas a hacer el gusanito, ¿verdad? Ajá. Entonces, igual con la masa se hace esa pita, por así decirlo, y se decora a mano, ¿verdad? Esa es una decoración que va a mano. Mucha gente no reconoce, pero sí hay una diferenciación. Por ejemplo, el piteado que va cruzado en dos líneas es normalmente la forma en que se reconoce la semita de piña. El que solo tiene una sola línea que va en un solo sentido es la de guayaba, ¿verdad? El que viene, por ejemplo, con unos como colochitos rectos, esa es la de higo, y el que viene con unos colochitos como cruzados es la de melocotón. Así que, así, o sea, esa es código. La forma de, sí, ese es su código de barra. Es algo así como las pupusas de chicharrón que le meten el dedo. Ah, pues parecido, ese, que o cada de, quien se inventa. La de su queso sistema. Con frijoles que le hacen las dos líneas así con la. A la mitad. Que ajá, le a la mitad. Ah, ya. Sí, ese es el código de barra para no confundirla, ¿verdad? Así que si en algún momento dado usted compró una semita de piña y le salió de guayaba, pues se equivocó alguien en el piteado. Lo puso al revés. Sí, así es. Bueno, el proceso, como te comento, es un proceso artesanal, ¿verdad? Sigue si seguimos manteniendo la tradición desde que lo inició mi abuela, seguimos manteniendo la misma cultura de trabajo, la misma cultura en la producción. Y yo creo que eso obviamente nos identifica no solo como negocio, sino como marca y producto, ¿verdad? Hemos apoyado obviamente a la mayor parte de gente que está con nosotros, tiene años de trabajar, ¿verdad? Muchas empezaron incluso... ¿Hay alguien que esté todavía desde que entró con tu abuelita? Sí, y tenemos bastante gente que todavía se inició ahí, ¿verdad? Algunos ya están jubilados, pero siempre tienen un rol activo o siempre están involucrados en ciertas partes del negocio y siempre están como manteniendo viva la tradición, ¿verdad? Son como los duendes viejitos que les enseñan a los duendes a hacer los juguetes y todo. ¿Eh? Ahí en el taller de Santa. Ajá, ajá. Importante siempre. Importante, sí, son los que saben realmente, ¿verdad? Sí, la verdad es que no tenemos muy muy baja rotación. La mayor parte de la gente inicia en la empresa y termina en la empresa, ¿verdad? Eso nos enorgullece bastante porque además de obviamente el rol empresarial como empresa familiar que nació desde cero, sí nos enorgullece pues ser fuente de trabajo no solo para uno, sino que para la mayor parte de personas. Pues contratamos familia, familiares, hermanos, tías, abuelas. Hay mucha gente que es familia adentro, ¿no? Así que tratamos de que la gente se pueda superar y que pueda realmente salir adelante, ¿no? Y crecer. Y tienen nombres, los semitas, los... ¿Se dividen así por tipo de pan? No. ¿En la producción? Ajá. Sí. Los sí, alfajores. Sí. Ahí vienen los alfajoreros. Eso sí oye. Y hacen como torneos de fútbol y todo. Así, tienen el equipo, ¿verdad? El equipo de los semiteros, ¿no? La peperecha son cosas serias. Son leñeras, equipo. No. Bueno, hay parte, ¿verdad? Obviamente hay productos que tienen más demanda que otras y hay unos que sí tienen, digamos, las semitas. Sí, hay especialistas en semita, ¿verdad? Que solo se dedican a eso, ¿verdad? Y hay otros productos que, por ejemplo, la parte del pan menudo, uh-huh. Todo lo que es la línea de menudo normalmente entra dentro de un solo cajón, ¿verdad? Y esa es otra gente. Y, por ejemplo, está toda la parte de pan francés o bollería. El bollo, el pan indio, todos esos. Esa es otra gente. Otro grupo, ¿verdad? Y luego está la parte de reposterías y pasteles. Todos andan con plumas esos. ¿Qué hacen el pan indio? El indio. Sí, es dependiendo de la habilidad, ¿verdad? La habilidad que cada uno tiene, la destreza que desarrolla. Y hay unos, por ejemplo, que inician en pan francés y terminan en repostería. Ahí dependiendo de su inspiración y ahí hay como niveles de dificultad. mitad o son vocaciones? Es decir, es más difícil. Digamos que hacer... si estás en Semita y te bajan, digamos, a Salpor, es un downgrade. Es un downgrade. O son solo diferentes vocaciones. Pues fíjate que la verdad, sí, hay productos que requieren una habilidad o una destreza manual más alta que otros, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente la gente que inicia en esta parte de la panadería inicia desarrollando esa destreza, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? No hay una escuela donde te enseñe a hacer el enrolladito. ¿Cuál es el más facilito? Es donde pones a alguien si yo así, fuera a trabajar mañana... Llega aquí yo, ¿verdad? Y lo ves así medio mandrio como es y todo. ¿Dónde lo pones? ¿A dónde gracias. Lo pones? Mandrio, pero usted es dos tullidos. Lavado de lata. Lavado de lata. A engrasar, por ahí se inicia. Dice, mira, fíjate que cuando yo vivía en la Miramonte, en la casa de enfrente había un niño que le decíamos Chimuco, que la tía tenía una panadería. Y mira, a veces el niño llegaba totalmente la ropa negra y todo, y nos contaba que lo zampaban a lavar los hornos. Adentro, como solo, todo el hollín. Solo un poco peligroso solo eso, él, ¿no? Solo él cabía. Bueno. Era lava hornero. No, pero ahí sí no me deja meter a mí. No, pero sí, la experiencia, bueno, yo tengo desde pequeño que andábamos metidos ahí en el negocio, varias anécdotas ahí, quemones, por lo menos con los hornos es típico. Sí. Con los hornos es típico que un buen quemón se y te metías al cuarto de la materia prima a comerte la jarea. La masa, Vos, Robin, nunca te diste un buen quemón. Entonces, vale, lo pones de ahí. Después de estar lavando, que lo pones? Engrasando. Ajá. Lava y engrasa. Lava y engrasa, ok. Luego, la parte, digamos, hay productos que la galletería, por ejemplo, ajá, no tiene mayor... mayor ciencia. Mayor ciencia, alguna, ¿verdad? Uno, ¿qué sí, pero con moldecito? Ya moldecito. Puede ser molde o puede ser, digamos, alguna como relleno o uh-huh, una cuestión así, pero no lleva una destreza manual, así que requiera de mayor experiencia, ¿verdad? Y así motricidad fina, digamos, no. Electricidad fina, ya. Sí, no. Pero ahora ya el ya digamos que llegas hasta ser chef, digamos, el más chivirico que tiene así hasta ambidiestro y hasta hace magia en las fiestas de los niños y todo. Ese chavo, ¿qué hace? Mira, ¿cuál es lo más difícil? ¿O el pan que decís, puya, si puedes hacer esto, papá, las haces? Depende, fíjate, bueno, en el caso nuestro, acordate que hay diferentes tipos de panadería, ¿verdad? Uh-huh. Está la panadería industrial y la artesanal típica. En el caso nuestro es artesanal típica, ¿verdad? Uh-huh. Hacemos dentro de los productos artesanales, la semita, digamos, tiene su grado de dificultad, no es tan sencilla elaborarla, ¿verdad? Yeah. Así que normalmente la gente con mayor experiencia está ahí haciendo semita. O sea, que empezás de galletas. Y al otro extremo, la semita. Pues en lata, viejo. En lata. Al último extremo, en elaboración de semita. Sí, sí, podría decirse así. Qué interesante. Y vos has pasado, ya pasaste lavando latas y eso. No, yo no pasé, no te digo que me quemé en el horno, pues ahí ya. Me ya no me traigan este me muchachito sacaron, aquí, por favor. Sí, por favor, que no entre. Sí, ya después de que corrí el riesgo de perder la mano ahí en una amasadora, entonces ya me sacaron de ahí. No, anda a vender mejor, me dijeron. ¿Esta es hora? Sí, este ya no sirve. Mire, para esto. Tipos de semitas. Yo, pues, he visto la semita de guayaba, la de piña. He visto que han sacado ahora unas que me parecieron bien prácticas, unos pop. Los pop. Sí, la semita pop. Sí, que viene mixta. Son como Pop-Tarts de semita. Ajá, pero viene mixta. Viene guayaba piña. Invento, exactamente. Ese está bueno, fíjate. De eso mandé hace poco, porque así podían agarrar como para meter en loncheras. Claro. Entonces, estaba bien chido. Pero, ¿qué otro? Yo les pude haber dado esa idea, porque yo zampaba la semita en la cuartilla y la metía. La trofeada. La lonchera. No, en la en la tostadora. Ah, en la tostadora. Ahí en la lonchera, pero en la lonchera sin bolsa iba con todo el jugo. Con el del hip hop. Con el del hip hop salido. Más con aquellos termos que nos ponían con nosotros, ¿verdad? El de Transformer ahí que se chorreaba todo el jugo de piña. La servilleta, sí. ¿Cuál era la marca? Y mira, antes... Termos. La marca, ¿verdad? Sí, termos. Y antes eran unos termos que la, entre la mija y la directora del colegio tratándolo de abrir, viejo, porque no. Ah, pero esos eran unos, yo tenía uno de esos. Era unos que no tenían ni siquiera la gran tapadera, sino que era una rosquita. Era una rosca, la rosquita, una rosca. Sí. Pero antes de... Y es que ya, la gran tapadera era la taza. Y sí, exacto. Ya después de eso salió el de piquito. Ajá, que ya, sí. Ya ese no, era moderno, ya era ese fresa. Era moderno, pero antes, olvídate, si no estaba el jardinero del colegio, no te hartabas. Contanos de las variedades de semita. ¿Cuál es la diferencia? ¿La semita mieluda, la semita alta o la que le dicen de tacón alto? Pues fíjate que estaba, al menos en el caso nuestro, hay de todo para la imaginación, ¿verdad? Pero la primera clasificación es pachas y altas, ¿verdad? Esa es como la primera gran diferencia. Hablando técnicamente. Sí, las pachas son las semitas, digamos, en el caso nuestro somos más conocidos por las tipos de semitas o la variedad de pachas. Tradicionalmente en semita los ingredientes son piña y dulce de panela, ¿verdad? Esa es por tradición los ingredientes primarios. Y ahí hay... otras variedades, por ejemplo, que se han innovado a nivel de la marca Santa Dovigis, donde ya incursionamos en sabores como guayaba, piña, guayaba, melocotón, higo, guayaba, coco. Guayaba para mí es la mejor. Guayaba es buena, es buena, es muy buena. La de coco es muy buena también. O sea, no la he probado, vas a creer. Hay que ir a las tiendas para ir a probarla. Es que lo que pasa es que me gusta tanto la de guayaba... que me voy ya no pedí otra cosa. Sí, fíjate, pero... vamos a hacer un kit de degustación de semita. Sí, fíjate, de que, plano, men. Con cada uno de los sabores. Uh-huh, uh-huh, buena idea. Fíjate que sí, la parte, digamos, primero decidís qué querés comer, si es una pacha o una alta. ¿Verdad? Una vez ya decidiste que querés pacha o alta, que escoger el tipo de jalea o el tipo de relleno, ¿verdad? ¿Y es jalea lo que tiene? Hay diferentes mezclas, ¿verdad? Hay mezclas de jalea y otras, como te digo, que llevan dulce de panela, ¿verdad? La tradicional semita, ayúdame a vivir, así, que es tacón alto y esa, uh-huh, normalmente se hace con dulce de panela, ¿verdad? Y luego, pues, dentro de las altas también hay una clasificación, ya que la semita alta lleva rellenos, ¿verdad? Entonces hay semitas chochas, semita frechuda, afrechuda con pasa, semita corriente, y así hay una variedad de semitas altas, digámoslo así, donde lo que va cambiando un poco es el relleno y la mezcla. La toradora. La toradora, pues esa. El ayúdame a vivir, vea. Ayúdame a vivir, sí, esa que necesitas tu vasito de leche a la par. Aquí está, de acuerdo al diccionario de salvadoreñismo del licenciado Matías Romero, dice que semita es una clase de pan. Y está la semita camiona, dice, que es una clase de pan llamada también semita alta o ayúdame a vivir. Y también dice, es una torta bastante gruesa y con jalea por dentro. Y está la semita pacha, ¿verdad? Que es la misma, pero más pachita. Es la misma, sí. Normalmente la alta, que es la semita, digamos, con la que se almuerza, ¿verdad? Un buen trozo de semita y un jugo, está listo para la mañana, ¿no? Ya. Ya anda a dormirte. Después de eso anda a dormirte. Ya date por hecho, como dice. Vamos a ver qué otra cosa aquí. Tenemos en el Real Diccionario de la Lengua Vulgar, de la Vulgar Lengua Guanaca, de Joaquín Mesa. Semita dice, del náhuatl, semita, que significa mirarse frente a frente. No sé. Después dice, se mira, tal vez. Afrecho con alguna porción de harina. La granza, no me gusta esta. Pues fíjate que en mi casa... pan de dos capas rellenas con jalea de piña o de dulce de panela. Semita con S o semita. Semita. Zeta. Con Z, sí. ¿Cómo se escribe? Nosotros le escribimos con S. Ah, sí. Yo bueno, hay gente también que dice semita con S, semita con C. Pero semita la con Z. Fíjate que la acepción la tuve que buscar en la C, porque estaba en semita con C y después abajo dice puede ser con S o con Z. Sí, hay normalmente, digamos, el uso lo han hecho con C y con Z. Nosotros hemos utilizado la S, que podría ser, por así decirlo, un elemento diferenciador, ¿verdad? Pero dentro de la región, en Centroamérica, semita tiene toma diferentes formas, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, la semita en Honduras es muy popular, pero no tiene nada que ver con la semita nuestra, ¿verdad? Pero se llama igual. Allá le llaman semita de yema. semita de yema y parece más como una concha mexicana. No lleva, digamos así, un relleno, ¿verdad? Es más como un pan así, tipo masa de batido. Ah, ya. No es como la nuestra. Ah, ya, ya, ya. Esa ya, ya, es, ya, la, es la que ellos llaman. Una concha mexicana, me imaginé una concepción, dije. O sea, tenía conchita. Bueno, la conchita. La conchita. No, más o menos, tiene esa acepción también, otra segunda acepción de semitón. Semitón. Nah. Mira, en mi casa, cuando llevan semita, hay dos equipos. Están los que nos gusta la orilla y los que les gusta el centro. Ah, sí. ¿Ustedes les es indiferente? No, yo centro. Yo soy orilla, me gusta la orilla. ¿Vos? Orilla, fíjate. Orilla, pero... No. Orilla, pero en el hornito. La metes al hornito para que sí se tire. Fíjate, lo que pasa es que depende. Es que a mí me gusta más la jalea. Depende de qué parte de la orilla de la semita te toca, porque algunas veces, como es elaborada artesanalmente, hay una parte que es un montón de orilla. Sin jalea. Entonces ahí sí siento que me dan baje. Hay que escoger bien qué orilla querés. Vos, chico. Te sentí engañado. Se siente engañado. Pues yo, fíjate que yo igual, a mí la orilla me gusta. Me gusta la orilla. Así hasta medio quemadita. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en el caso nuestra, la semita pacha, lo que la ha caracterizado es que es como tostadita. Uh-huh. Por ejemplo, si vos la comparás con la semita lido, por decir algo, uh-huh, es más aguadita, ¿verdad? Es más, uh-huh, más como... porosa. Sí, es más como que fuera tortita alemana, como queiquito, ¿verdad? Uh-huh. Y la nuestra es una semita pacha tostadita. Uh-huh. Entonces, el de la orilla es como que te estés comiendo un palito así, medio dulce, rico, así como vos decís, tostadito en el horno. Es muy bueno, ¿verdad? Yo prefiero bastante la parte de la orilla. ¿Con cafecito? Con cafecito, sí, mínimo. Bueno, y contanos ahora, la última vez que hablamos tú estabas hablando de las tiendas, tal vez para la Mara que nos está escuchando, ya vamos a ir cerrando la parte de la entrevista, pero contanos... ¿A dónde la gente puede comprar la semita Santo Dígis? Bueno, nosotros aquí en El Salvador tenemos 8 tiendas, ¿verdad? Están ubicadas dentro de la zona metropolitana de San Salvador, Soyapango y Merliot. Tenemos la del Modelo, que como decía, es donde iniciamos. Ahí fue donde empezó esta aventura en el negocio del pan. Frente al zoológico. Sobre la calle del zoológico. Y luego tenemos en la Quinta Avenida... allá por San Miguelito, tenemos otra tienda en el Boulevard de los Héroes, otra más aquí en Merliot, sobre la Avenida del Boquerón, uh-huh, que pronto vamos a estar haciendo una mudanza a otro local un poquito más amplio para poder atender mejor a los clientes. También vamos a tenemos la tienda en Santa Elena, tenemos la tienda que está en Metrocentro. ¿Qué etapa está la de Metro? La de Metro está en la primera etapa. Esquina opuesta donde está Doc, digamos sobre el callejón que viene entrando, digamos, del paso del ¿cómo se llama? Del hotel, sí. Ah, ya sé cuál es, sí. Ahí frente a Mr. Donald, a la parte donde está el Coffee Cup, nosotros en esa esquina. Ah, y por donde hay una Pizza Hut. No, papá. Sí, la Pizza Hut está arriba. Ajá. Está arriba, nosotros estamos abajo. Metro Sur, digamos, también está a la par, Rubio. O sea. Por el Rancho Alegre. Por el IS. Ahí estamos en Metrocentro, ¿verdad? Es una tienda casi reciente, ¿verdad? Abrimos a finales del 2009. Uh-huh. Y otra tienda que abrimos a finales del 2010 fue la de Plaza Mundo. Estamos en la nueva etapa de Plaza Mundo, ya en la cuarta etapa, ahí frente a Simán. Y estamos con la otra tienda que hemos abierto recientemente, que es Bolívar. Está frente al Parque Bolívar, ahí dentro de la Texaco Bolívar. Esas son nuestras 8 tiendas. Ok. ¿Y la Mara que está afuera, a dónde lo compra? Bueno, para la gente que vive en el exterior, exportamos, ¿verdad? Y tenemos distribución en varios estados, en la parte de California, específicamente lo que es Los Ángeles, San Francisco, Houston, la parte de Florida, en Miami, New Jersey, Nueva York, la parte de Washington, Maryland y Virginia. Tenemos distribuidores, por lo que usualmente pues lo deberían de encontrar en las tiendas étnicas de esa zona, ¿verdad? El deber ser, digamos. El deber ser. Y si no, está la opción para comprar el producto vía internet. Pueden visitar nuestro sitio web www.santadovige.com y ahí tenemos una tienda en línea con el cual proveemos semita a cualquier parte del mundo en menos de 5 días. Y puede, pues, cualquier persona en cualquier sitio que desee saborear una deliciosa semita y que no gusta estar esperando mucho tiempo, pues puede hacer sus órdenes a través del sitio web y poder adquirir el producto que le llega a su casa en menos de 5 días. Ok, excelente. Algo que me llamó la atención, que yo no sabía, yo pensé que les mandaban el semita que tenían ahí, que la distribuían, pero me estaba diciendo Chico que la orden que llega la hacen al día siguiente. La de exportación. O sea, yo pensé que agarraban como semita y la mandaban, pero la haces al día siguiente. Sí, de hecho tenemos un eslogan para el servicio. Fíjate que tenemos aproximadamente unos más de 10 años de estar desde que iniciamos en esta parte del comercio vía electrónica. Y iniciamos con la frase del horno a su casa en cualquier parte del mundo. Ese fue como el eslogan con el que armamos este negocio. Y es así, literalmente, ¿verdad? Al recibir nosotros el pedido, el producto se hace, digamos, customizado, por así decirlo, personalizado para el cliente. El producto lleva una fórmula especial, ya que son 2 kilos de semita. Entonces, no es una semita cualquiera, sino que es una semita especial hecha a la medida cada vez que nos llega un pedido por el sitio web. Pero entonces no es la misma semita que compramos nosotros acá, digamos. Fíjate que es la misma. Lo único que le ponemos un poco más de contenido para lograr llegar a esos 2 kilos, que es como el estándar que hemos formado, digamos, en la alianza que tenemos con DHL para el envío. Entonces, si la semita, por así decirlo, tradicional... Voy a pedir una online para que me la manden, pero aquí. Va a probar, dice. Por DHL. Sí, es un poquito más de contenido, ¿verdad? No es una gran diferencia, pero es un poquito más para llegar a ese peso, digamos, del producto que ya tenemos estandarizado para comercializar vía DHL. Excelente. Ok. Bueno, muchas gracias, Chico, por habernos contado acerca de Santa Duvigis y del proceso de elaboración de semita. Invitarles también a toda la gente que escucha desde fuera del país a que aprovechen. En este momento tenemos una promoción activa. Está tradicionalmente el servicio cuesta $35 y en este caso pues estamos ofreciéndolo a $28, el cual incluye los gastos de envío, ¿verdad? Recuerden que para nosotros el producto que enviamos equivale aproximadamente a 4 cajitas de las tradicionales nuestras, ¿verdad? Por eso decimos nosotros 2 kilos, porque es como el equivalente a mes, digamos, sí, viene una dotación bastante para que se den gusto, como dicen, o para que repartan, para que se den a querer ahí con la mara en Estados Unidos, ¿no? para que le enseñe a los vecinos cómo es el verdadero pan salvadoreño. ¿Quieres? Compra. Excelente. Okay, bueno, me he quedado pendiente ahí la tarea de ir a probar la de coco, ¿viste? Ya le vamos a de verdad que vamos a armar un kit así, porque realmente muy poca gente hace prueba. Pero pasas dejando una aquí al estudio, ¿ah? Sí, hombre, que me... Antes de nada. Al B no. Posteriormente. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también... ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Yo sé que Ale Mejía va a estar bien contenta de que nuestro amigo Guillán tenga para nosotros preparado... Bueno, comenzamos. ¿Cuántos clasificados? Estos son los de este día. No podemos decir de qué diario, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. El diario de hoy, de este día. ¿Quién nos pudiera patrocinar? El diario de hoy, de hoy. No. Necesito domésticas con necesidad. para hacer para generar codependencia. Él necesita. Necesito una doméstica, pero que me necesite a mí también. Si no. Si no me quiere, no la quiero. Yo pensé que él necesitaba con necesidad una a una chica de estas. O que él necesitaba una... No se sabe, Diego. ¿Eh? Habla. Señorita muy moderna y presentable para eventos en hoteles. Modernísimo. De pensamientos liberales. Aclarando que es presentable. Sí, sí, sí, no va a dar color ahí. Calidad de refri grande. 250. ¿Calidad? Dos alas a $200. Calidad de refri grande. Calidad. De calidad. Mira, yo tengo una refri que es calidad. Ah, ajá. No es cualquier refri. Calidad de refri. Calidad de refri. Chulada. Solo eso le faltó poner. Vendo chulada de refri. Quiere tener su farmacia propia. Se la aperturamos en todo el país. Restaurante mexicano de muchos años en zona de la UCA. Ay, Dios, suena a... ya la pegamos. Sí, cabal, que hacen burritos bien... Sí. Cholos, niños cholos. Envueltos. Niños envueltos. Lavadora General Electric y una Whirlpool. Whirlpool. Mira, aquí yo necesito que recordemos un poco que nunca he visto yo un eslogan de una funeraria que pegue, fíjate. Esta dice funeraria RIT, un nuevo amanecer, cuando más lo necesita. O sea, ¿qué onda? O sea, que te dan una vida extra, ¿o qué? Extra life. ¡Ting, bling! Y como era el otro, Roy, funerales, el buen consolador. Ah, sí. Ese existe. Sí, allá es en, ¿a dónde es? Chalchuapa. En Chalchuapa. Funerales, el buen consolador, se saludos. El eslogan que le pusimos es... Varios tuvimos. Se lo enterramos con gusto, algo así era. Para su rico descanso eterno. Sí, sí, es... Tenemos que ir a tomar remítase a la charamusca como número 6. Sí. Barbería vendo total o parcial, viejo. José. Carretón para pinchos de fibra de vidrio. Lo siguen vendiendo, ya lo habíamos dicho. Si quieren madera de cedro. Y maquilisguat de 2 varas. $1 cada vara. Relojes Rolex desde $15. Calidad de Rolex. Calidad. Calidad. Chulada. Rolex. Se vende cochimóvil típico. No sé, hablemos. Mira, ahí está hablando de que esa funeraria es reíte, es reíte. Reíte. Reíte. Reíte. Se vende cochimóvil, ya dije, vestido de 15 años, puerta de vidrio. Ajá. Infórmese al teléfono 2286-4451, clave. Hay unos, ubicamos unos que son como clave, fíjate, sí. que quizás alguien lo pone para saber cuándo... Para el bicho de mente brillante ahí que lo encuentre. Ajá, cuándo escapar de la cárcel o algo así. Así dice, literalmente sin comas ni nada, vestido de 15 años, puerta de vidrio, informe. El halcón ha aterrizado, dicen. Compro televisores a colores arruinados. Joyería y relojería usada o nueva. ¿Le presto o le compro? Mire, fíjese que tengo una fiesta, ¿crees que me la presta? Dice, libros de todo. Compro cantidades grandes. Colmenas, compro 100 o menos. Tengo una. Tengo un par de abejitas, ¿le sirve? Pastorcitas alemán, padres tatuados y registrados con pedigrí. Solo eso tengo, Robert. Ok. Hey, pero bastante bien, fíjate, te felicito. Gracias, gracias. Para haberlo buscado ahorita. Sí. Vale, mira. Ahí después les paso el teléfono de la señorita. Por cierto, moderna. Aquí encontré tu termo, mira. Robin, tu termo. Sí, encontré tu lanchera. Gracias. De la Rainbow Bright. De la Rainbow. Sale el Urki. Deja ver. Ahí está, mira. Sale el Urki y Murki, creo. No, hombre, esos son los... ¿Cómo se llamaban esos? Los Sparkles, ¿no? No, hasta yo sé cómo se llamaban. Starbrights. Sprites. Sprites, las Sprites. Robin nos contó, chico, por Dios. El chico de Becaria. Aquí encontré el sitio de... En el de sitio termo. De termos. Métete a ver si está la del Chavo del 8. No, no está, fíjate, ya la busqué. La de los Duques de Hazard. Esa sí estaba. Pero hay un momento, por aquí estoy viendo, pero en el 85 es donde empezaron con las de plástico. Las de plástico. Y que empezaron a quitar las de lata que venían desde los 70s. Las de lata vas a hallar, las de Fat Albert. Ah, buscar la de Hanna-Barbera. Está la de Peanuts, tuve yo. Buscar la de Hanna-Barbera, sí. Donde salían las caritas de todos. Esa tuve yo, la de Peanuts. Yo tuve la de Hanna-Barbera, esa era buena. ¿En qué año? No te acuerdas. Mira los pitufos. 78. Pero esas de plástico ya no tuve yo. No, esas de plástico no. Cabbage Patch Kids. No, esas ya son nuevas. No, de lata. Retorno del Jedi. En el 83. Fat Albert, tuve. ¿Qué otra? G.I. Joe, mira. ¿Y vos, chico? Knight Rider. Yo era Transformer. Transformer, vea. Transformer. ¿Cuál es esta? Ah, no. Ah, el Muppet Show. Pero fíjate que chico, quizás es menor que nosotros, porque yo los Transformers ya estaba en una etapa que todavía jugaba, pero daba pena decir. Ajá, cabrón, los tenías, pero no le decías a nadie. Ajá. Igual que los Masters of the Universe. Ajá, tenés Transformers. No, no, no, no juego con eso. Ajá, llegabas a la casa armarlo, y... King Kong, güey. King Kong. Sí, este es Hanna-Barbera. Ajá, cabrón. Esa era. El mundo fantástico de Hanna-Barbera. Ajá. Dale. Mirá, con el termo rojo y todo, donde se salía todo siempre, no sé por qué. Dale, mirá si salen los... Chorreado, el fresquito. Salían en unos círculos, salía... Sí, aquí están todas las caras. Ese era un álbum, Robby. No, es... Ese alrededor es. Salía... Esa no Águila la Gorila, yo. Salía el Leoncio, no sé quién. Ese sí, no la nunca la vi. Estás confundiendo con los calquitos. La Tortuga de Artañán. Los calquitos. Ya no me acordaba de los calquitos, men. Esa era una onda en el super, vea, chico, los vendían. Sí, sí, típico era. De las ferias también, en los stands, sí, ahí. Y había unos que eran cholos. Y unos chiquitos. Y unos, ajá, la mayor parte eran chiquitos, pero había unos que eran tamaños calquitos. Va, Pelé. Ese sí, ¿no? De 75. Pues pudimos haber tenido, te voy a contar. ¿Y esas las venden las loncheras ahí? ¿O solo están no, aquí de, están como en el como sitio museo, de... La galería. Más, se le dice, encontrar tu lonchera, dice. Ah. Y te vas por años. Y Star Trek. Sí, Star Trek. Space. No, este es Space 1999. ¡Wow! Ciencia ficción del 75, hablaban del Space 1999. En 99 íbamos a volar todavía. Sí, ah, como era Buck Rogers. En el... Buck Rogers. Buck Rogers, imagínate. Sí. Y ese pelón. Kung Fu, papá. Kung Fu. Ah. Hoy Kung Fu Panda. ¡Qué sasso! Bueno, hey, también tenemos, señoras y señores, para ustedes el... ¡Este es el test de guanaquismo! En este momento el guío te va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Mira, vamos, tenemos un test de guanaquismo especial esta noche. A ver. Las excepciones que tiene que darnos, chicos, tienen que ver con pan. Ajá, a ver. Nos tenés que decir qué significa pan sin sal. Pan sin sal. Uh-huh. Pan sin sal. No lleva sal. Ajá. Sí, pero eso es. Alguien que le digan pan sin sal, ¿qué le estás diciendo? Papa sin sal, ¿será? Ajá. Que te digan vos bien pan sin sal. Sin gracia. Correcto. Exactamente. Persona simple y sin gracia. Gracia, no entiendo. Y si gracia. Te dicen pan para tu matate. Pan para tu matate. Agarrala para vos. Correcto. Esta cosa o esta lección es para mí. Y la otra, pan comido. Pan comido. O sea, que ya masticado y devuelto. O sea, estaba chiche. Correcto. Vamos a decirle una bonus. Una de bono, porque lleva 100%. Severendo. Repítalo. Severendo. ¿Puedo utilizar un comodín? Le voy a hablar a un amigo. Nunca funciona de volado. Siempre no, le llaman nunca, y nunca le dan una respuesta. Como que no les avisaron antes que le iban a llamar. ¡Tres segundos! ¡Tres! ¡Ah, ya! Sí. Severendo. O sea, gran cosa. Tremendo, enorme, correcto. Onde, ¿no? ¿Verdad? Onde. Onde, ¿no? Vaya, ahí está. Ahí está. 100%. 100%, papa. All right. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio de La Charamusca. Queremos agradecerles a ustedes por estar aquí, en especial a los que están en vivo escuchándonos. Ahí está Mario Girón, está Doug, Don Elmer, está también Papucho, estaba hace un ratito Susi por ahí. Ah, sí, Susi, que nos hizo falta. Nos hizo falta, dice que todavía se acuerda que nos tiene que todavía nos tiene que traer ahí la comida que nos la había pizza prometido. Italia. La pizza Italia. Ey, mire, les voy a pedir un favor. Ya no hablen de comida ahorita, ¿no? Sí, verdad. Ya, mira, ya, decía la, hicimos sufrir. Aquí en el, por cierto, saludos a la Mara en el Twitter esta semana. Tomaron fotos de todo lo que están cenando ellos para enseñarles sí, el guío. Tráfico en Teguis, en Tegus, Malía 77. Tráfico en Tegus. Jason Bax. O sea, súper provechoso para saberlo acá. Jason Bax y Carinoé. Tráfico en Tegus. Ah, bueno, okay. Esa es otra hoy cosa. Hoy sí, entendimos, disculpa. Era lo que se dedicaba. Así que saludos. Profesión. Aquí la Lía Archer también dice que un tecleño de corazón le dijo que la pizza Italia tiene más de 20 años, dice. Uh-huh. Será. Ah, que como estar que a ayuda. Quedó. Oh, qué mal. Que te lo volvió a ganar. ¡Toma! Es que quedó pendiente eso, de averiguar, de veras. Sí. Omarcito, te acabo de mandar un parrafito para darle gusto a la Ale, porque yo siento que mala onda. Uy. Que el guío no traduzca nada. Ah, bueno, aquí está no, un hombre, párrafo. Está, no, ya no. Ale Mejía dice que estaba viendo los Oscars aquí en el canal local que lo estaba transmitiendo. Y para variar, aquí lo traducen localmente, porque es un show en vivo, entonces solo se acordaba de las traducciones que hacía el guío y quería que porfa el guío tradujera algo, así que aquí va. Esta es una noticia de Reuters, así que busco nuestro traductor. The biggest lobster ever caught in Maine. Este es una ma, pon atención, pues te voy a leer todo mejor. Y ahí lo vas diciendo. Pues atención lo que estaba. The biggest lobster ever caught in Maine, a 27-pounder, 12.25 kilograms, nicknamed Rocky, with claws tough enough to snap a man's arm, was released back into the ocean on Thursday after being trapped in a shrimp nest last week, marine officials said. Esta es una señora que vivía en Maine, que era gorda, y le gustaba comer mucho marisco. Se peleó con el esposo y la tiró al agua. Ahí está. Ah, bárbaro. Gracias, señora. Y se llamaba Rocky. Sí, sí, sí. Sí, se pelearon después de salir del cine de la película. Ahí está. Algo así era, ¿verdad? Algo así era. Sí, sí. Ahí está la traducción. Bueno, gente, nos vamos diciendo buenas noches. Muchas gracias a todos. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo ya? No sé, ya lo perdimos. Elmer, saludos allá hasta Chicago. Que espero con el frío que está haciendo, yo sé que vas a encontrar maneras de pasarla bien. Y solo a vos te invitó Don Elmer, ¿cómo es eso? Hey, disculpa, nosotros tenemos una relación de confianza. Ay. Yo no le pierdo los lentes ni las cámaras. Bueno, nos vamos retirando. Yo tampoco. Ah, no, si no era con vos que los perdió. No. Secuestró la historia. Para nada. Una historia secuestrada. Sí. ¡Ey! Secuestro de historias. No, yo pensé que con vos andaba cuando perdió los lentes y la cámara. No, espérate, ese no es secuestro de historia. Es cuando. Es endoso de historia. Endoso, sí. Endoso. Ese es endoso. Cuando estás contando una anécdota y como dices, ¿te acordás cuando fuimos tal cosa? Y que hiciste tal cosa. No iba yo. No, me si vos fuiste, que no sé qué. Y te meten en la historia. Si hasta te tiraste en rapel y todo. Sí. ¿A qué hora, ve? No, si yo solo pasando iba. Ni siquiera. Ni siquiera. ¿Cómo sería eso, vos? Endoso de historia. Endoso de historia. Una historia endosada. Sí, el endoso. Es que la historia secuestrada es cuando yo cuento algo que vos me contaste como que me pasó a mí. Como que es tuyo. Como que es mío. Ese es secuestro de historia. Como que Robby mañana en una fiesta diga, fíjate que mi abuelita fundó una panadería y algo así. 1955 y... Va a aparecer en la junta directiva pidiendo sus acciones. Y le cambia solo ciertas cositas, o sea, ¿y a dónde fue la primera? Ah, cerca del Saburirao, o sea... Similar, en mi casa. Es el secuestro de historia. Secuestro y el endoso de historia es esto. Que mira, que vos fuiste, que no sé qué. No, no era él. Alright. Ahí está. Ahí está Don Elmer. Dice que no fue con Guío la pasada, pero le pudo haber pasado con vos. En efecto, en efecto, Don Elmer. Así es. Bueno, nos vamos. Espero que pasen una súper buena semana. Saludos, Mara. Pásenla muy bien. Muchas gracias, chicos, por gracias estar con nosotros. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.